El Conquistador FM 95.7 presenta Especial de Cultura en Vivo, la entrevista de la semana, una presentación del Consejo de la Cultura Región de Los Ríos. Bienvenidos a la edición especial del programa Cultura en Vivo, con nuestra entrevista de la semana. Hoy nos encontramos con Ricardo Uribe, coreógrafo del proyecto de danza de creación Fondar Nacional, No Solo de Carne Está Hecho Mi Cuerpo, que este año se adjudicó el Ballet Municipal de Cámara de Valdivia. En estos momentos se encuentra en los primeros ensayos para luego ser presentada en el mes de agosto. Muchas gracias por acompañarnos, Ricardo. Por favor, cuéntanos acerca de esta puesta en escena. Bueno, no, el proyecto adjudicado que nos ganamos del Consejo de la Cultura se llama No Solo de Carne Está Hecho Mi Cuerpo y es una creación con el Ballet de Cámara de la Municipalidad y es una puesta en escena que lo que pretendemos nosotros es hablar del cuerpo, de este cuerpo sobrevalorado, sobreexpuesto en los medios de comunicación, en la vida cotidiana social, diría yo más. O sea, es en todo. ¿Cómo pasa a ser más importante la cosa de la estética, de la cosa corporal, que la cosa mejor más intelectual, de lo que mejor una persona siente, como que eso queda un poco relegado y lo que prima es cómo yo me visto, cómo yo soy físicamente, mostrarnos cómo nos vemos, cómo malintencionamos el cuerpo, cómo lo reutilizamos, lo reusamos y queremos decir que no, porque el cuerpo que no debería ser así a través del montaje. Queremos dejar expuesto, ¿no es cierto?, esta queja, este planteamiento que tenemos nosotros con este nombre y retomar la esencia del ser humano, que no es solamente cuerpo, pues, no es carne, es inteligencia, es afecto, es cariño, es odio, es amor, es compasión. Estamos ya terminando el proceso de investigación, en procesos de improvisación también, donde sacamos material y ya estamos armando esta puesta en escena que va a durar unos 35, 40 minutos. Este proyecto permitirá al ballet volver a la escena de la creación nacional, tras 8 años sin habérselo adjudicado y con un tema difícil de abordar, dada su complejidad y aspirando a una buena acogida por parte del público. Nosotros miramos hacia atrás, estos 8 años anteriores no habían sido proyectos del ballet de cámara, habían sido proyectos más con otras cosas, más de difusión seguramente, pero no netamente de creación. El último fue en creación en conjunto con Gran Bufanda cuando hicimos el proyecto Las Murallas Invisibles. Claro, cuando nace este proyecto, solamente nosotros como ballet de cámara, en este caso bajo mi dirección, con Jimena Chávez, que es mi productora, que es mi asistente también, el Ignacio Díaz. Igual es, a ver cómo te dijera, te pone como ansioso, me pone también muy nervioso, porque es una gran responsabilidad de que te ganas un proyecto, te ganas cierta cantidad de plata para hacer una obra, pero aún más me pongo nervioso porque y ansioso por el tema que elegimos. El tema no es fácil y estamos tratando de que este proyecto que nosotros nos ganamos y nos adjudicamos sea que tenga una buena salida, que tenga una buena proyección hacia afuera desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la gente que vaya a ver el trabajo, de la puesta en escena en sí, esto, de los lugares que elegimos nosotros para hacer esto. Según explica Ricardo, el plus de la obra es que es inédita, al haber elaborado el tema ellos mismos y la música será compuesta especialmente para la obra, además del contacto directo del público con los bailarines. El plus de esta obra es que una obra inédita. Nosotros estamos creando para hacer una cosa de la nada. Tenemos el tema de lo que queremos hablar. La música es también inédita y se va a tocar en las primeras funciones en vivo. El músico va a estar con nosotros bailando ahí. El plus también de esta coreografía, de este trabajo, de este proyecto Fondar, es no presentarlo, no lo vamos a presentar en teatro. No, queremos hacer una experiencia más cercana con la gente. No quiero tener a la gente de frente sentada cómodamente mirando un espectáculo. Quiero que la gente participe, quiero que la gente esté cerca de los bailarines, que los bailarines van a circular por el lado de ellos, van a bailar cerca de ellos. O sea, que ellos sientan cómo un bailarín jadea, cómo se cansa, cómo se golpea, cómo se aporrea. Hay un equipo muy grande que trabaja en esto, no soy solamente yo estoy a cargo de la dirección general, pero hay un vestuarista, hay un músico que está haciendo la música inédita para esto. Ricardo Uribe, coreógrafo de la obra, explicó que el proyecto consta de 6 meses de investigación, búsqueda de laboratorio y en el 6º mes estará enfocado en todas las funciones que pronto se estrenarán. El proyecto consta de 6 meses de trabajo, 6 meses de creación, de búsqueda, de investigación, de laboratorio con los chiquillos, también de parte mía, obviamente. En el 6º mes, que es agosto, están programadas todas las funciones. Tenemos que realizar 12 funciones, las vamos a realizar en el MAC, que ahí son más o menos como 6 funciones o 5 funciones, no estoy muy seguro, de donde son los estrenos, el estreno de la obra en sí. Sigue la Universidad San Sebastián, en la Universidad Austral, pues vamos a abrir, no sé cómo decirlo, el Festival de Danza con contemporánea que se realiza de nuevo en agosto de este año. Vamos a tener todas esas instancias de espacios donde vamos a poder mostrarla y para la gente vaya y vea esta obra. Muchas gracias, Ricardo Uribe, por participar en la entrevista de la semana del programa Cultura en Vivo. Nos despedimos hasta una nueva edición con algún interesante entrevistado del sector cultural de nuestra región. Hasta pronto. La entrevista de la semana de Cultura en Vivo en El Conquistador de Valdivia fue una presentación del Consejo de la Cultura Región de Los Ríos.